Eso estamos esperando. Estamos esperando los problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Nadie. A esta edad de fiesta. Ahora es el odiato, ya, diálogos. Tierra del rehúse. Porque tú no crees. Esto no es un mito. Abundan los hechos. Los mueven con hilos. Pero igual esto. Esto es un caso para los hermanos Dynamite. Aquí justicia no hay. Y si la compran no es de calidad. Esto no es como en el cine. Esto es sin efectos, sin expectativas, sin el récord Guinness. Concursamos en el precio, es incorrecto. Los aplausos están grabados y las risas salen por defecto. Revolución publican en las redes. Y los cantantes son puras copias como los hijos de Diomedes. La razón elemental, mi querido Watson, hace que un país con hambre tenga vista gorda son. Investigados en Colombia, en la oferta el gobierno se regala y tus derechos cubren la hipoteca. La injusticia, un salón de putas muy inevitable. Con impuestos o vacunas que son comparables. Una pista a sus testigos, no quieren comprenderlo. Les arregla de este pueblo, pero pa' venderlo. Mi país es un restaurante sin comedor. Entre comillas innovador. Se abren el menú, dicen róbalo. Por aquí no se viola ley. Se viola y se viola. Constitución preñada y no sabe de quién. Se sospecha del gran colombiano. Por ser el mayor actor para cortometrajes de villanos. A History Channel lo revocamos. El término latino me suena cliché. Chicle que no masticamos. Tengo la certeza, policía no incrimina. ¿Será que es el dinero el que cumple su rutina? Televisión, cuerda floja, atando manos. La medicina alternativa y el perdón de los villanos. La religión reza al bolsillo, nunca flaco. Le da los mismos feligreses muertos, pero con contrato. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Contra la pared se vende hasta un sindicato. Algunos raperos no entienden a simple vista que aquí no se resuelven casos si no tienen buenas pistas. Esto es un retrato hablado, lo hacemos de la A a la Z. Porque aquí ni el crimen es organizado y yo no soy el alguacil. Soy algo así como un francotirador disparando desde un atril. Generación de coca-coleros, todo va según el plan. Pan y circo para este pueblo. ¡Tarán! Sospecho de una huella en la ley que presiona. Su declaración fue clara, las patadas sí funciona. Cada 4 años nace otro corrupto. La educación no sirve, solo quieren el producto bruto. 20 de julio, independencia, no me cuadra aquí. Si aún tenemos una tal España en Medellín. TLC, el tiro en la culata. El progreso no sirvió para eso. La pobreza sí, sigue intacta. Policías siguen esperando un héroe. Mientras que en esta serie nos roban el aire y nos venden a intemperie. Soy el ministro de asuntos interiores y les quito los brasieres a esas putas sin valores. Niños, apaguen la tele, si les duele no modelen y delen sele al cerebelo, se les muere. Tengo una bala, ¿dónde la quiere? Disparo verdades, al más se lo pueden. Ustedes son miles y tales fracasos se deben al miedo que tienen peleles. El que resuelve un caso cree ya saberlas todas. Poner revolución en ganchos pa' volver la moda. Lo que te prometen lo dañas con un voto. Candidatos y votaron al país con nosotros. Sin pisar en falso es positivo. ¿Dónde está el Estado? Está donde lo pusiste pa' tenerte acorralado. Nada engaña más que los hechos evidentes. No te infiltres, héroe, sabemos tus antecedentes. Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. Nosotros nombramos funcionarios públicos. Funcionario público es para que le funcione al público. Y terminamos haciéndole venias. Es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. Es un absurdo.